A través de nuestra frecuencia en línea en www.v.mx, diagonal radio, diagonal transmisión, a través de nuestra aplicación también nos pueden escuchar. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde del lunes 29 de enero de 2019 desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, agradeciendo la producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina, Juan Guillermo Romero Sea, el día de hoy nos acompaña Brenda Coronado, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer saludarles, iniciar la semana con la información de nuestra universidad. Y pues vamos a comenzar precisamente escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana realizaron proyectos de intervención en la colonia Santa Bárbara. Estudiantes de la Licenciatura en Lengua Francesa de la Universidad Veracruzana realizarán una movilidad en la Universidad de Nantes, en Francia. La Maestría en Ingeniería de la Calidad y la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Universidad Veracruzana busca la certificación de la norma ISO 9001-2015. La editorial de la Universidad Veracruzana publicó el número 46 de la revista La Palabra y el Hombre. En el programa nos acompañará la doctora Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del programa Collaborative Online International Learning. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Dos de la tarde con 6 minutos en la capital del estado de Veracruz. Agradecemos al periódico Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden encontrar y ampliar la información que les ofrecemos en Voz Universitaria en www.v.mx/prensa. Saludos para todos ellos, para todas ellas, compañeros en Universo. Saludamos también al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de las redes sociales. Toda la información que fluye a través de nuestras redes nos pueden encontrar en Radio V, en Facebook y Twitter. Ahí nos pueden encontrar. Ahí encuentran parte de la programación que se oferta tanto en nuestra transmisión por FM a través del 90.5 de FM y también a través de línea en www.v.mx/radio/transmisión. Ahí pueden encontrar información fluida, constante, de nuestros programas, de la programación, de la música, de los acuerdos de colaboración que tenemos con otras radios. Ahí lo pueden encontrar. Saludos para todas ellas que trabajan en el equipo de marketing de la Universidad Veracruzana. Tenemos formas de contacto vía WhatsApp y vía SMS 2281-040477, 2281-040477. Ese número es únicamente para recibir mensajes, para contestar a través de mensajes. Si usted quiere hablar con nosotros, se puede comunicar al 817-5115 y 817-5117. Nuestras compañeras en recepción le estarán esperando y le estarán contestando con muchísimo gusto. Y la comunidad universitaria, que ya está a punto de regresar, faltan algunos días para que regresen a las actividades los alumnos a las aulas. Sin embargo, bueno, también todos los compañeros administrativos, docentes, tienen un espacio en Voz Universitaria. Se pueden comunicar al correo vozuniversitaria@v.mx y podrán tener un espacio aquí con nosotros para difundir todas las actividades que estén realizando. Y el día de hoy tenemos un libro, Brenda. Sí, estamos regalando El Amigo Manso de Benito Pérez Galdós. Quien quiera participar para ganarse este libro, solo tienen que llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos están escuchando y cuál es la fecha de nacimiento del autor Benito Pérez Galdós. Les recordamos nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Les recordamos que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas, sus mensajes o sus llamadas con la respuesta. Y también les recordamos que quien resulte ganador o ganadora de este libro tendrá 3 días hábiles para recogerlo aquí en las instalaciones de Radio UV en Clavijero número 24 en Colonia Centro en Jalapa, Veracruz. Así es que pues participen, llámenos, también nos encanta recibir sus saludos, sus comentarios, sus observaciones, sugerencias, exacto. Nos interesa mucho conocer a nuestros radioescuchas, saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Así es que, pues no sean tímidos, claro, y llámenos. Y bueno, dada esta información, y siendo las 2 de la tarde con 8 minutos, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Dos de la tarde con 10 minutos y así abrimos esta semana, 21 de enero de 2019 en Voz Universitaria. Y un día como hoy, pero de 1743, nace el inventor estadounidense John Fitch, creador de la navegación a vapor y fue el constructor del primer vehículo de vapor con ruedas laterales. Un 21 de enero, pero de 1954, en Estados Unidos sale el Nautilus, primer submarino de propulsión nuclear. También en 1963 se realizan en México las primeras transmisiones televisivas a color, en color. Transmisiones bastante trascendentes, importantes para la vida de los medios de comunicación en el mundo. En 2005, el escritor y poeta mexicano José Emilio Pacheco recibe el doctorado honoris causa de la Universidad del Estado de Morelos por su valiosa aportación a la literatura y trayectoria en la cultura nacional. Un día como hoy, pero de 1984, muere el cantante de soul Jackie Wilson en Nueva Jersey, en Estados Unidos, conocido por ser una influencia directa para músicos y cantantes, entre ellos Elvis Presley. Y durante los años 50 y la década y décadas consecuentes, Jackie Wilson siguió trabajando, escribiendo, haciendo muchísimas presentaciones. Y de él vamos a escuchar Read Petit, The Finest Girl You Ever Were. She's got what it takes. She's got what it takes, and with the moon she'll really raise. Well, oh now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's all right. Mundo Universitario. En las noticias, con información de Claudia Peralta, estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana realizaron proyectos de intervención en la colonia Santa Bárbara. Esto con el objetivo de beneficiar a la calidad de vida de los habitantes con la propuesta de desarrollo del Parque Recreativo Quetzal y del Centro Comunitario Centilistli, lugares con los cuales se propone dar seguimiento y apoyo a los habitantes a través de servicio médico, nutricional, talleres de cocina, carpintería, clases de baile, así como un lugar para que las personas puedan correr, trotar y realizar cualquier actividad en áreas de esparcimiento natural. Los estudiantes explicaron para el periódico Universo que realizaron 10 propuestas previas de cómo quedaría el centro comunitario y el parque, así como la elaboración de planos, maquetas y un video de 3 minutos que permite tener una vista panorámica del terreno. Sabino Márquez, académico de la Facultad de Ingeniería Civil, comentó que propuestas como estas fueran entregadas a autoridades del Ayuntamiento de Jalapa a finales del 2018 con la finalidad de ser evaluadas y aprobadas para su posible ejecución. Y con información de Paola Cortés, les informamos que Abril Rivera y Carla Loaesa, estudiantes de la licenciatura en Lengua Francesa de la Universidad Veracruzana, realizarán una movilidad a la Universidad de Nantes en Francia. Las universitarias detallaron que estudiarán un semestre en la institución francesa gracias a la beca que recibieron por parte del programa de movilidad PROMU, que impulsa la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana. En entrevista para el periódico Universo, ambas estudiantes coincidieron en que este programa es una oportunidad importante para su formación académica, por lo que invitaron a los alumnos a sacar provecho de esta iniciativa. Ciencia. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que Héctor Viveros, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana, presentó el trabajo Variación en el crecimiento inicial en la altura y diámetro basal de plántulas de ocote blanco en el cofre de Perote, en donde mencionó que las plántulas de ocote blanco recolectadas en la parte alta del cofre de Perote tienen mejor crecimiento en invernadero que las provenientes de partes bajas. Viveros comentó que la hipótesis de por qué ocurren estos resultados es debido a que las plántulas de partes más altas están acostumbradas a iniciar y detener su crecimiento más rápido, evitando de esta forma los efectos de las bajas temperaturas. A lo que añadió que las plántulas que están en un invernadero en donde no existen cambios bruscos de temperatura pueden detectar mejores condiciones para crecer sin detener su desarrollo. El investigador relató que con estudios como este podrán comprender el comportamiento de especies forestales ante el cambio climático y la mejor forma de tratarlas en proyectos de reforestación. 2:16 en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta, les comentamos que Francisco Espinosa, coordinador de la maestría en Ingeniería de la Calidad y la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental de la Universidad Veracruzana, informó que busca la certificación de ambos posgrados en apego a la norma ISO 9001-2015. Indicó que con el fin de alcanzar este objetivo, actualmente se trabaja en la integración de 28 carpetas donde se consideran aspectos como la infraestructura, el número de estudiantes, la formación de académicos, la eficiencia terminal, deserción y titulación. Espinosa comentó para el periódico Universo que la adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización, pues le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Y de concretarse esta aspiración, ambos programas educativos serían los primeros en certificarse bajo la norma ISO 9001-2015, tanto al interior de la Universidad Veracruzana como a nivel nacional. Le recordamos a toda nuestra audiencia que el día de hoy estamos regalando el Amigo Manso de Benito Pérez Galdós para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y cuál es la fecha de nacimiento del autor de Benito Pérez Galdós. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada. Con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, siendo las 2 de la tarde con 19 minutos y con información de José Luis Cutulenc. Edel Pérez, investigador de la Universidad de Saskatoon, Canadá, ofreció la conferencia de bacterias aprotistas, en donde comentó que la enfermedad Cloubrot es ocasionada por protistas en plantas de la col, coliflor, rábanos, nabos y canola. Esta enfermedad produce en su raíz una hernia colsa que les impide la absorción de agua y nutrientes, ocasionando la muerte de la planta. El investigador expuso que actualmente también trabaja con un grupo de microorganismos protistas, los cuales, además de las afectaciones ocasionadas en la planta, también producen parásitos intestinales y enfermedades como la malaria en el ser humano. La conferencia se llevó a cabo el pasado 16 de enero en el Salón de Usos Múltiples del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Regiones. Dos de la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria, y les comentamos que Hilda López y Carmen Silva, investigadoras del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, realizaron el proyecto Detección de Cáncer de Mama en Mujeres Universitarias, donde desde hace un año revisan los antecedentes de este padecimiento en mujeres de la entidad, averiguando cuáles son los factores de riesgo. La muestra incluirá a 500 mujeres para su estudio y diagnóstico, por lo que el instituto extiende una invitación a todas las universitarias de cualquier región y que tengan más de 40 años para realizar de forma gratuita dichos estudios. Para las interesadas pueden enviar un correo a la dirección csilva@v.mx. Les repito el correo, csilva@v.mx. También pueden comunicarse al teléfono 2299-318011. Es muy importante, Brenda, realizar estas detecciones, revisar también sus antecedentes y que, las mujeres estén en constante en revisión y chequeo médico. Efectivamente, aprovechar las oportunidades que la universidad nos da para prevenir. Siempre el autocuidado es lo más importante, es la forma en que podemos, pues, procurar nuestro bienestar. Al final somos responsables de ello. Muy bien, y les repetimos el correo csilva@v.mx y también comunicarse al teléfono 22 99 31 80 11. Le repito, 22 99 31 80 11. La entrevista. Dos de la tarde con 23 minutos y se encuentra con nosotros en el programa la doctora Verónica Rodríguez Luna, coordinadora del programa Collaborative Online International Learning y el Virtual International Collaborations. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues bienvenida, platíquenos un poquito sobre, bueno, sobre este programa que ya ha tenido bastantes resultados, está teniendo ahí un auge muy favorable. Entonces platíquenos un poco de qué se trata y qué es lo que ha sucedido. Bueno, este programa surgió en el SUNY Coil Center, bueno, el centro del sistema de universidades del estado de Nueva York. Y hemos tenido hasta ahora, en lo que es en la UV, 14 cursos impartidos en todas las regiones, y con la participación también de 10 profesores y 242 estudiantes de la UV. Sin embargo, como aquí en el SUNY Coil Center nos dan nada más 2 espacios cada semestre para los profesores de la UV, porque ellos trabajan con profesores de todo el mundo. La UV, por parte de la Dirección General de Relaciones Internacionales, ha diseñado lo que es el curso taller Virtual International Collaborations, que es el VIC, que también comentaban al inicio. Y bueno, este curso taller está abierta ahora la convocatoria. Es un curso que se imparte en Eminus, en nuestro curso VIC, el de la UV. Este curso se va a impartir del 4 de marzo al 26 de junio. Tiene una duración de 30 horas en la plataforma Eminus. Y estamos, bueno, desde el jueves pasado abrimos la convocatoria para 60 profesores de la UV. En las regiones, los interesados se pueden inscribir en las vicerrectorías. Por parte de las vicerrectorías es que estamos recibiendo la lista de los inscritos en lo que son las regiones, y aquí en Jalapa con los directores de las áreas académicas. También para los que están interesados, se pueden escribir al correo V de Veracruz, I de Inteligente, C de Casa, @v.mx, que es nuestro correo institucional para el curso. Perfecto. Y bueno, de las personas que ya han tomado el curso, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que les dicen? ¿En cuáles son las áreas en las que lo pueden aplicar? Bueno, de hecho, esto es pues multidisciplinario. Sí, aquí se trata de que un profesor de cierta disciplina, por ejemplo, de biología, puede trabajar con un profesor de física, que bueno, ese fue un caso, del sistema de universidades del estado de Nueva York. Ellos diseñan una serie de actividades para que sus estudiantes lleven a cabo durante el semestre en conjunto, y al final, bueno, tengan un resultado que puede ser un resultado de una investigación o un video, una presentación, bueno, en general eso es lo que más o menos ellos presentan. Pero bueno, aquí lo importante es que trabajan en equipos. Los equipos se forman con estudiantes de la UV y estudiantes del extranjero, y pues todo es en inglés, porque los estudiantes de Estados Unidos hablan pues muy poco español y algunos no hablan nada español. Entonces nuestros estudiantes de la UV se han visto pues forzados de alguna manera, o pues en la necesidad más bien de comunicarse en inglés. Esto es algo muy muy positivo del curso. De entrada el idioma, pero también, por ejemplo, ellos van encontrando algunas similitudes, porque ellos piensan que culturalmente, por ejemplo, los estudiantes americanos son más disciplinados, que cumplen más a tiempo, porque están en un país de primer mundo, y se dan cuenta que luego tienen las mismas situaciones que aquí en México. Y en ocasiones es hasta más difícil para ellos cumplir, porque la mayoría de los estudiantes norteamericanos tienen que trabajar, además de estudiar, porque los costos para las inscripciones en las universidades de allá, aunque son estatales, son muy altos. Sí, no es como los costos, bueno, de aquí de la UV, por ejemplo, ¿no? Ellos empiezan a valorar por ese lado lo que es, pues lo que el gobierno, ¿no?, apoya, y también las bondades de la Veracruzana. Y luego dicen, bueno, es que tenemos laboratorios muy buenos, laboratorios de primer mundo en algunos casos, y pues con nuestros aranceles podemos hacer uso de ello. Y nos dicen los norteamericanos que en su caso ellos, para poder estar en una universidad estatal, pues tienen que trabajar por las tardes, algunos en la noche, y por eso el tiempo para hacer sus trabajos luego es más limitado. Y también nos decían que cuando hacen trabajos en equipo, por ejemplo, pues esa es la dificultad. A veces los alumnos de la UB tienen la tarde disponible y se tienen que esperar hasta en la noche porque el estudiante norteamericano está trabajando, y entonces, bueno, así es como ellos van llevando a cabo sus actividades. Pero también, bueno, se tiene la ventaja de que como ya hay un contacto con un profesor norteamericano, por ejemplo, en el caso del COEL, pues también se pueden agendar videollamadas, videoconferencias, y el profesor norteamericano puede dar alguna clase, alguna charla en inglés, y esto también es práctica para los estudiantes. Y en el área, les decía, aunque se trabaja, por ejemplo, un profesor de física de SUNY y un profesor de biología UV, ellos buscan puntos de encuentro, ¿sí? En los que ellos pueden tener a los estudiantes pues desarrollando proyectos relacionados, como por ejemplo, teníamos el caso de biología, les estaba comentando que, bueno, en biología estudian los animales y en física estudian, por ejemplo, la velocidad. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron lo que fueron el estudio de animales y veían la velocidad en los animales, qué animales son más rápidos y todo. Entonces, con eso pudieron unir las dos disciplinas. Y lo que decía, y lo más importante, es que todo fue en inglés. Sí, claro. Sí. ¿Qué otros resultados ha arrojado estos cursos y este trabajo colaborativo con estudiantes de Estados Unidos? Resultados, aparte de lo del idioma, por ejemplo, tenemos algunos casos de alumnos que nos han dicho que se sienten ahora más seguros, no solamente en el idioma, en inglés. Por ejemplo, habían unas chicas que nos decían, es que yo ni siquiera en español me atrevía a ir a un congreso. Y nos dicen, ahora hasta en español siento que puedo ir a dar alguna charla, porque si ya estuve en comunicación por videollamada con estudiantes norteamericanos y con el inglés que tengo me entendían, pues eso quiere decir que en español sí voy a poder en un congreso aquí en México, y pues esto pues va a ser, es como una, los motiva, ¿no?, a darse cuenta que ellos sí se pueden comunicar tanto en español como en inglés. Se dan cuenta que les cuesta un poco de trabajo en cuanto a las lecturas que tienen que hacer en inglés. Ahí sí ellos se dan cuenta que sus compañeros en Estados Unidos pues leen más rápido los textos y que a ellos les cuesta más. Y esto también, pues los norteamericanos lo valoran, lo ven como pues algo que, pues, de respeto para nuestros estudiantes mexicanos, porque ellos dicen, es que ustedes están haciendo un esfuerzo doble, tienen que entender la disciplina, pero también tienen que entender el idioma. En nuestro caso, pues nada más es entender a ver de qué se trata la disciplina, pero ustedes también tienen que comprender el idioma. Entonces, esta parte cognitiva, intelectual, pues también se desarrolla en nuestros estudiantes universitarios. Claro, y la oportunidad de poder crear trabajo colaborativo, porque precisamente dejar la competencia a un lado y empezar a crear redes de colaboración y de trabajo compartido, pues es muy importante, y está muy bien que la universidad esté impulsando este tipo de trabajo. Sí, claro, este convenio con SUNY se firmó desde agosto del 2016, se firmó en la rectoría, pero bueno, quien ha estado llevando todo es la Dirección General de Relaciones Internacionales, primero a través de nuestra anterior directora, la doctora Magdalena Hernández, y ahora con nuestro director, el doctor Mario Oliva Suárez. Uh-huh. Ellos son los que han estado muy, muy pendientes de este programa, y lo han estado promoviendo, y hemos estado trabajando con académicos y con estudiantes. Perfecto. Pues muchas felicidades, sí. Muchísimas gracias por compartirnos esto en Voz Universitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos a la doctora Verónica Rodríguez Luna haber estado con nosotros en Voz Universitaria, y le recordamos a nuestra audiencia que tenemos el Amigo Manso de Benito Pérez Galdós. Para la persona que nos llame, nos escribe y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento del autor, vía telefónica 817-5115, 817-5117, vía mensaje de texto y WhatsApp 2281-040477. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Son las 2 de la tarde con 35 minutos y nos está acompañándonos esta tarde, está en el estudio el maestro Paco Aragón. Paco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por darme este espacio tan importante en este medio tan importante universitario que es Voz Universitaria. Gracias. Muchas gracias. Y pues nos vienes a platicar de... De la quinta y última temporada de Radio Vintage, en donde vamos a dedicar ahora esta última temporada a la música de los 90, los 100 discos más vendidos en la década de los 90, ¿no? Entonces iniciamos en unos minutos a las 3:15 de la tarde. Okay. Uh-huh. Iniciamos con la primera emisión en donde, para sorpresa de algunos quizá, uno de los discos más vendidos en la década de los 90 fue el de Maná, el disco... De, ¿Señor líquido? No, el de Dónde Jugarán los Niños, uh-huh, que fue el segundo álbum de esta banda mexicana. Claro. Y que logró colarse en esta investigación, recopilación. Uh-huh. Y me parece muy interesante, ¿no? Que un grupo como este, Maná, ¿no? Uh-huh. Maná pudiera haber tenido la friolera de 6 millones de discos vendidos, ¿no? Uh-huh. Y haber estado en las listas Billboard. Uh-huh. Entonces, claro. Bueno, esto es vamos a hablar de él, que fue el disco número 96. Ajá. Uh-huh. De los 100 más vendidos, entonces claro, pues se como Maná, ahí, ¿no? Porque antes se llamaban Sombrero Verde. Así es. En Guadalajara. Sí. ¿Cierto? Cierto. Y bueno, así como el hip hop va a estar, claro, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de lo que implica el hecho de la música digital. Uh-huh. Ya cuando el CD se popularizó, uh-huh, pero que tuvo la parte oscura que entonces ya la música digital ya se pudo duplicar y copiar y piratear. Uh-huh, y claro, esto también llegó a tener una merma en la industria musical. También hablamos un poco de eso y de los formatos de MP3, uh-huh, que en el 97 fue cuando se lanzaron, digamos, propiamente, y en donde pues muchas bandas utilizaron la red para ya hacer los conciertos en vivo y, uh-huh, y ¿no? Y claro, que ya los fans pudieran descargar los archivos, en fin, toda esta cosa que ya es mucho más familiar. Uh-huh. Y bueno, pues mucha música que es más cercana. ¿Cuántas emisiones habrá de esta última entrega? Yo supongo que como están los rangos como entre 18, 19 o 20. Uh-huh. No lo tengo claro todavía porque depende mucho de la información. Uh-huh. Cada emisión ponemos 5 temas, 6 temas. Depende también de la duración de los temas. Claro. Hay temas muy largos que evidentemente pues, me acortan, ¿no?, el tiempo y alarga la temporada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero digamos que estarán promedio de 19 o 20 emisiones. Entonces es la última temporada. Así es. Y bueno, ha sido bastante aclamada, la gente le ha gustado mucho. ¿Será diario, de lunes diario, a viernes? Diario, de lunes a viernes, a partir de las 15 horas, después del programa oficial de la Secretaría de Gobernación que tenemos, ya ves que ¿sí? está el ISSSTE o puede estar el Instituto Federal del Consumidor y la Suprema Corte, en fin, ¿no? Después de estos programas inicia Radio Vintage y bueno, la idea es invitar a la audiencia para que escuchen y seguramente más público joven va a poder identificar porque están más cercanos a esta música que como la primera temporada que fue en la década de los 50, ¿no? Claro. 60, 70, 80, ¿no? Realizar este material, ¿no? Viajar por todas estas épocas, a ti, ¿qué te dejó? ¿Cuál fue como tu experiencia en la realización y producción de esto? Fíjate que fue una cuestión entrañable, perdón, porque esta colección, digamos, esta investigación me la regaló mi papá. Mi papá es gente de radio, o sea que la radio la tengo, como digamos, en la sangre también. Y entonces, desde la música de los 50 y 60 que él ponía en nuestra sala, una gran sala de la casa de Coatepec, una casota grandota, esa música de los 60, bueno, él ponía toda desde la música de los 30, 40. Entonces, abordar, por ejemplo, la década de los 50 y los 60, pues sí me remitieron mucho a esa época claro. entrañable, familiar. Y después, la música de los 70s y los 80s, cuando ya era adolescente, en fin, pues siempre fue muy entrañable. Claro. Entonces, lo que me significó, yo he hecho mucha producción, pero nunca había hecho un programa diario musical en el cual estuviera toda esta información y bueno, ir contra el tiempo, etcétera, ¿no? Siempre es ideal hacer un stock, pero pues por mis otras actividades a veces sí podía hacerlo y a veces no. Entonces fue una cuestión como de rigor radiofónico, ¿no? Retomar esa parte del rigor radiofónico, lo que implica tener una producción, digamos, en un medio como este, que no solamente es el solaz de escuchar la música, sino de brindar la información necesaria para que el público pueda tener esta formación radiofónica, ¿no? Sí. Que no se quede nada más con el solaz de la música, sino decir, ah, yo no sabía que, por ejemplo, en este caso, Maná se había colado a los 100 discos más vendidos en la década de los 90, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy grata, radiofónicamente, como que refrenda mi oficio de productor de radio. Pues claro. Claro, muy bien. Además, los 90, una época que, bueno, en lo personal, ¿no? Marcó mi adolescencia y parte de los gustos de la música. Valdrá muchísimo la pena escucharte porque no nos recuerdas qué día, bueno, a partir de cuándo, el día de hoy y a qué hora. A partir de hoy, a partir de las 15 horas y hasta que termine la temporada que estábamos hablando por ahí de mitad de febrero quizá, y finalizará toda esta serie de 5 temporadas. 5 temporadas fueron de tu programa, que como decía Brenda, le fue bastante bien, ¿no? Muchísima gente le gustó y bueno, también recordar que la pueden encontrar en podcast por si se perdieron alguno de los episodios, se puede descargar o escuchar en línea. También pueden visitar ahí la página, es para escuchar y volver a disfrutar de este programa. Así es, bueno, seguramente fue muy entrañable para ti Nirvana. Seguro, ¿no? Sí, claro. Y algunos otros. Totalmente. En fin. Y el rap, ¿no? Que decías, había mucho rap. El hip hop y todo este asunto. Sobre todo también, una cosa que a lo mejor no sabemos, pero la música country tuvo un gran auge nuevamente en esta década, ¿no? Entonces vamos a volver a escuchar esa parte. Muy bien. Pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Paco. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, reiterando, 15:15 de la tarde, en aproximadamente media hora. Terminando Voz Universitaria, se aguanta un programa ahí de 10 minutos. Y tres y cuarto empezamos con Radio Vintage. Muy bien. En quinta y última temporada, década de los 90. Pues a escuchar Radio Vintage. Y por lo mientras vamos a escuchar nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre el ahorro de energía y una lucha contra el cambio climático. Vamos a escuchar qué tiene Radio Francia Internacional para todos nosotros. El despilfarro de los recursos naturales y el uso de energías fósiles que contaminan, el ahorro energético o ahorro de energía es una de las llaves para luchar contra el cambio climático. Una manera de lograrlo es desarrollando el aislamiento térmico en las viviendas o en las oficinas. Cristina Suárez, ingeniero ambiental. El aislamiento térmico es la protección que ponemos a todas las superficies, sean opacas o transparentes, los edificios, para controlar la transmisión térmica, vamos a decir, del calor que puede salir del apartamento, que se puede escapar del espacio donde se está habitando o que puede entrar del interior. Son los intercambios térmicos y eso, el aislamiento sirve para controlar esos intercambios térmicos en una construcción. ¿Cómo se logra en países muy fríos como Noruega? En países fríos, la isolación térmica se puede hacer con la fibra de vidrio o con la lana de madera, pero también algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el aislamiento no se hace solamente con las paredes opacas, lo que podemos decir que no podemos ver a través de ellas, solo que una pared opaca, pero también las superficies luminosas como las ventanas. Entonces es un trabajo que tiene que hacerse mano a mano para poder asegurar una isolación continua en la superficie del edificio y obviamente que siempre es la prioridad hacia la fachada, que es las superficies que están en contacto con el ambiente exterior. ¿Cuáles son los materiales más ecológicos? Los materiales más ecológicos son la lana de madera. La fibra de vidrio comienza a ser un poco más ecológica porque tiene cada vez más contenido reciclado, de materia reciclada para su fabricación. Y es el material hasta el momento que es más eficiente en términos de isolación térmica. Los países fríos no son los únicos que consumen energía para controlar la temperatura interior de sus edificios. En regiones muy calurosas, quienes pueden costearlo usan el aire acondicionado sin moderación. A veces la temperatura interior es tan baja que hasta usan suéter. Existen ahora ventanas que te permiten tener una transmisión de luz natural del día más eficiente, pero que controlan la transmisión calórica del sol hacia el interior de los espacios, lo que permite controlar las temperaturas adentro y que permite que si hay aire acondicionado, pues las temperaturas sean más estables y que no entre el calor exterior. Y también otro método es utilizar superficies blancas, superficies claras. Por ejemplo, la impermeabilización de los techos de los edificios normalmente se hace con materiales derivados del asfalto o del bitumen, que es negro, y por lo tanto, como los colores influencian en el almacenamiento de calor de un material, entonces mientras más oscuro sea el producto con el cual tú impermeabilizas tu techo, pues más calor vas a contener y ese calor se va a transmitir a tu edificio. Entonces es un gran método que es muy efectivo, es de utilizar nuevos métodos de impermeabilización en el techo, que son de colores claros. Mientras más te acercas a un blanco, pues más vas a reflejar los rayos del sol y menos vas a almacenar el calor. Y entonces eso ayuda muchísimo a la eficiencia térmica de un edificio. Y también hablamos de controlar, vamos a decir, los intercambios de calor desde el ambiente exterior, pero lo que no nos damos cuenta a veces es que también tenemos fuentes de generación de calor al interior. Un ejemplo son los bombillos. Los ingenieros recomiendan cambiarlos por los bombillos LED. Una bombilla LED va a darte más eficiencia energética en el sentido de que va a consumir menos energía, pero también va a aportar menos calor al espacio. Según los expertos, el aislamiento térmico permite ahorrar hasta 35% en el consumo de energía. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto. el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 50 minutos en Voz Universitaria. Y como ya escucharon, llegó el momento de hablar de deportes con quien sí sabe, Brenda. Con quien sí sabe. Muy ¿cómo bien. Están, profe Ariel, Brenda, ¿cómo Antulio? ¿Cómo estás? Muy bien. Felicidades, una gran transmisión el día de ayer. Felicidades a usted porque su equipo y sus aportaciones. Hoy no le falló, maestro. No. Sí, debía haber jugado de estos planillas donde se llenan resultados. Y ganó el equipo de... De los Tobis de Acayuca, bien, son campeones. Una excelente convocatoria del béisbol. La gente de la región del sur del estado de Veracruz se reunió, fue insuficiente el escenario. Y qué bueno que se divirtieron porque pudieron establecer una aval de lo que es el béisbol en el estado de Veracruz. Correcto. Y viene la serie latinoamericana que arranca el próximo día 26. Lamentablemente Curazao, por situaciones de una pecata minuta que se llama situaciones económicas, no puede venir a México y meten aprietos a los organizadores que están buscando alguna situación de solventar este tipo de acciones. Y podría ser, en caso de que Chilear de Jalapa acepte y tenga un respaldo, ser el equipo que representa a México como México 2. En caso de que no sea así, ya han llamado a gente de Chiapas y podría ser un equipo representativo de Chiapas que viniera a jugar la serie latinoamericana que arranca el próximo día 26 en el Estadio Beto Ávila, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Va a haber béisbol de la serie latinoamericana en Jalapa, en Boca del Río, en Acayuca y en Oluta. Córdoba. Córdoba también, Córdoba están contemplados ahí, seis equipos. Muy bien. Bueno, Aldo Camacho hoy nos viene a presumir una gorra de las Panteras de Carolina que hace 4 temporadas fueron los números uno, hace 3-4 temporadas fueron los números uno en esta situación y además nos presume también con su presencia y trabajo. Muy bien. Le damos las gracias por estar aquí presentes. Hoy aquí en la voz de Benza Universitaria, cuando el asiento se baja un poco, el profesor Óscar Eduardo Gómez, ¿cómo está, maestro? Bienvenido. Muy bien, gracias por mi invitación. Él está en activo con la Academia Marcial México de Taekwondo, prepara niños y tienen compromisos importantes dentro de los trabajos de Olimpiada y van a Monterrey, Nuevo León. Maestro, el Taekwondo, ¿qué bondades le da a los niños que ustedes están teniendo y atendiendo desde prácticamente los 3-4 años de edad? Muy bien, pues principalmente en los niños menores, en los de 3 años, se les inculca mucho lo que es el respeto, disciplina, ¿cómo se llama? Carreras a corto plazo, desarrollo de sus capacidades físicas, como son la fuerza, elasticidad, coordinación. Trabajamos mucho lo que es la coordinación con ellos para que cuando lleguen a una edad de 6 años, 6 meses, los niños estén ya aptos para seguir haciendo lo que es esta disciplina. En ocasiones cuando dicen, va a practicar un niño taekwondo, judo, etcétera, lo primero que aparecía en algún instante era decir, va como defensa personal, como si tuvieras que salir a la calle y esperando que alguien nos fuera a maltratar. Usted nos manifiesta que es una situación de preparación integral con responsabilidad, integración, conocimiento, tal vez físicamente de las condiciones, tal vez parte de la historia de su actividad deportiva. ¿Es para eso lo que el judo le deja al joven en edad temprana? Realmente es autocontrol. Lo que trabajamos ahí es con ellos es el autocontrol de sus emociones. Nosotros no tenemos, nunca les inculcamos de que es para pegar o dañar a un compañero. El taekwondo también es un deporte que no se puede tomar como un juego, sino realmente se hace la disciplina, y esa disciplina se debe de llevar a cabo dentro de su lugar, que es el dojang donde entrenamos nosotros, y ahí es donde lo deben de practicar. No es como el fútbol, básquetbol, que es, lo toman como un juego. Ellos lo deben de tomar con seriedad para también poder que ellos desarrollen bien lo que es el autocontrol. Entonces, así respetar a sus compañeros, cuidarlos y enseñarles que es una disciplina. Y se convirtió también en parte del elenco olímpico. Claro que sí, es el deporte que más medallas ha dado últimamente aquí a nivel nacional, mundial. Entonces, pero ahí seguimos trabajando ahorita con lo de los Juegos Deportivos Escolares. El año pasado se incursionó otra vez el taekwondo, y la verdad pues es un deporte que da muchos beneficios a muchos, ¿no? Entonces ahí salen los talentos para ir a olimpiadas o panamericanos. Enterados estamos que su formación académica es precisamente educación deportiva y formación de los jóvenes como a nivel de licenciatura. Pero yo, como padre de familia, ¿cómo puedo observar y estar convencido de que llevo a mi hijo a un centro de preparación deportiva de taekwondo que esté debidamente avalado y que las personas que están atendiéndole tienen la preparación adecuada para poderlo hacer? Bueno, nosotros estamos certificados por la academia, pero aparte nosotros también estamos certificados por Kukkiwon, la casa máxima del taekwondo, que está en Corea. Entonces ese certificado pues nos avala como maestros y como que tenemos la capacidad para nosotros impartir la clase. Bueno, y en base a un servidor, con la licenciatura que tengo, es un plus que tengo hacia otras escuelas, porque hay escuelas donde nada más van, ya entrenaron y ponen su gimnasio. Entonces, pues aquí lo que buscamos nosotros es hacer un niño integral con un fundamento basado en lo que uno practicó y en bases deportivas. Finalmente, maestro Oscar Eduardo Gómez, díganos cuál es el próximo compromiso que tiene su escuela, a dónde van a participar y cuál es el objetivo. Nosotros vamos a la ciudad de Monterrey 9 y 10 de febrero. Vamos a participar en los Juegos Deportivos Escolares, que es el evento nacional en esas fechas. Este 26 de enero vamos a la certificación para poder participar como coach, que va a ser aquí en el estado, aquí en Veracruz. ¿Y cuántos niños van a representarnos? Van como 8 niños a representarnos como parte de la academia. Realmente aquí van por parte de sus escuelas, por sus centros de estudios, académicamente. Y posteriormente nos vamos a platicar cómo les fue. Claro que sí, por pues, aquí estaremos. Le agradezco que nos haya visitado y que nos haya atendido aquí en Voz Universitaria con la institución de taekwondo, y que es dedicado principalmente a los niños. Y como usted señala, se cobijan en cada una de las instituciones educativas y hoy tienen como meta estar en Monterrey representando a Jalapa y a Veracruz. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esperemos traer buenos resultados de por allá. Aldo Camacho ya no era de edad, si no lo mandaríamos. Sí, lo mandamos. Aparte tiene muy buena disciplina en las artes marciales. Muchas gracias, profe. Y éxito con que ahí no va a estar en la serie latinoamericana. Viene Argentina, viene Colombia. Pues, los campeones de México. Bueno, los campeones de México, claro, son los Tobis de Acayucan. Muy y, bien. Y esperemos que otro equipo viniera y no tuviéramos dos México, México A y México B. Ojalá pudiera venir otro equipo representativo de algún otro país. Siempre es interesante, ¿no? Ver estas verlos justas y conocerlos y ver qué tipo de pelota vienen jugando y cómo lo podemos ganar. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Dos de la tarde con 57 minutos y el día de hoy, 21 de enero de 2019, esta tendencia, Rafael Murúa, periodista y director de una radio comunitaria en Baja California Sur, quien fue encontrado sin vida el día de ayer. También es tendencia Margarita Zavala por registró la asociación libre ante el INE en busca de ser un nuevo partido político. Y es tendencia el Estadio Azteca, que anuncia que será sede de un partido de la NFL. Ya está recibiendo el llamado el Estadio Azteca para un nuevo partido de la NFL. Ya nos vamos, Brenda Coronado. Ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias, profe. Y muchas felicidades, Antulio García. Hoy es tu cumpleaños. 22 años. 22 años. Muy bien. Muchas gracias. Y nuestro ganador del día de hoy es Rafael Díaz. Rafael, muchas gracias. Felicidades. Y tienes 3 días hábiles para recoger tu regalo aquí en Clavijero número 24, Colonia Centro. Ya nos vamos. Gracias a nuestro operador. Juan Guillermo Romero Seam. Gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana.